sobre tus investigaciones, ¿podrías explicar brevemente alguna de las líneas de investigación? Bueno, siempre es difícil explicar eso, sobre todo en palabras sencillas. Les puedo contar un poco lo que estoy haciendo ahora en mi doctorado. Siempre en un doctorado se precisa tener una línea de investigación que sea novedosa, o sea, que hasta ahora no haya una publicación en el tema. Y yo lo que estoy tratando de desarrollar es una técnica elastográfica, o sea, poder dar una imagen que me diga si hago una imagen de un tejido más duro que otro, siempre pensando en su aplicación para el cáncer de mama. Y lo estoy haciendo a través del ultrasonido. ¿Vieron las ecografías que hacen a la gente embarazada? Bueno, la idea es a partir del ultrasonido convencional poder realizar un algoritmo de procesamiento y un dispositivo mecánico que estoy desarrollando que me permita justamente hacer un mapeo de la dureza de los distintos tejidos, cosa que el ultrasonido convencional no lo ve. Eso es otra cosa lo que se ve. Pero bueno, voy en el intento. Un doctorado es largo, tiene subidas y bajadas, como todo. Pero bueno, es un desafío y por supuesto espero que termine en buen camino. Ya que tocaste el tema de las radiaciones ionizantes, ¿qué son específicamente? Bueno, mirá, las radiaciones ionizantes podemos pensar que es una forma de energía que tiene la energía suficiente como para poder romper enlaces, poder romper moléculas. Entonces, podemos pensar la luz también es energía, pero justamente se encuentra en un rango que no tiene esa potencialidad para poder romper enlaces moleculares o enlaces atómicos. Entonces, eso es lo que diferencia principalmente a las radiaciones ionizantes de otro tipo de radiación. Pero uno podría decir, es una zona del espectro de todas las radiaciones que hay en ¿Y el universo. cuáles son las fuentes más comunes de radiaciones? Tenemos distintos tipos, porque hay fuentes de radiación natural, hay fuentes de radiación artificial. Si pensamos en la fuente de radiación natural, todos los días, bueno, sí, todos los días comemos banana, pero si pensamos en la banana que tiene potasio, Potasio. uno de sus componentes tiene un isótopo, que es el potasio 40, que es naturalmente un emisor radioactivo. Entonces, cada vez que comemos una banana, en alguna medida, en una proporción muy pequeñita, estamos ingiriendo una cantidad de elemento radioactivo como el potasio 40. Nuestras células también tienen potasio, así que nosotros también somos naturalmente radioactivos. Desde el exterior de la atmósfera, todo el tiempo nos están bombardeando neutrinos, muones que vienen de reacciones solares que ocurren fuera de la atmósfera y a nosotros también nos llegan. El agua con la que nos bañamos en alguna proporción también contiene un elemento radioactivo natural. El aire que respiramos, los materiales pesados de construcción tienen también un componente que es el radón que se respira y todo el día lo estamos ingiriendo a través de nuestros pulmones, digamos. Y después todo lo que tiene que ver con la producción artificial, ya sea cuando vamos a sacarnos una placa de rayos X, los rayos X es un tipo de radiación ionizante formada por fotones. Si vamos a trabajar con medicina nuclear, en la que se utilizan fármacos que en su composición química contienen un elemento radioactivo, ya sea para hacer un diagnóstico o el tratamiento de alguna enfermedad. O sea, hay un montón de fuentes que podemos pensar que son generadoras. Por supuesto, si nos vamos a reactores nucleares para generador de energía, ni que hablar. Pero lo que sí es importante es eso. Hay dos grandes tipos y unas son naturales. Y digamos que el universo tal cual lo conocemos hoy en día es un ambiente radiactivo. Yo no sé cómo seríamos nosotros si un universo fuera diferente. O sea, estamos inmersos en un universo. Básicamente en todo hay radiación. Claro. No sé si en todo, pero que seguramente todos estamos expuestos en mayor o menor medida. A ver, obviamente si vivimos cerca de una planta como Chernobyl, que al Eso día de hoy. mismo te iba a decir. Yo ayer estaba leyendo un artículo sobre Chernóbil y el reactor 40, creo que era algo así, y lo que provocó en ese ambiente fue algo increíble. Pero hasta el día de hoy, o sea, Sí, hoy si lo uno se acerca a Chernóbil, los niveles de radiación son altísimos, principalmente porque en los reactores lo que ocurre hay materiales muy pesados, y esos materiales pesados tienen lo que llaman una vida media muy larga. O sea, si vos hoy tenés 100, dentro de 1 millón de años vas a tener 50 elementos radiactivos. Y van, lo que se dice, decayendo muy lentamente porque su vida media es muy larga. Entonces, en reactores ese es el principal problema. Y bueno, obviamente en una explosión, después esos productos se liberan a la atmósfera, empiezan a caer, contamina el agua, a los animales que uno ingiere, o sea, es una situación complicada, digamos. Entonces, el hombre promedio está inmerso en un ambiente radioactivo, por eso le llamamos promedio. Nadie que viva cerca de la ciudad que tuvo un accidente se va a considerar un promedio. Pero bueno, sí. Bueno. ¿Qué efectos tienen las radiaciones ionizantes sobre nuestra salud? O sobre la salud en general. En general, bueno, yo diría que en muchos aspectos es muy beneficiosa. O sea, desde que se descubrieron los rayos X con Röntgen, y de hecho Röntgen fue el primer premio Nobel de física, se vio la potencialidad que tenían las radiaciones ionizantes. O sea, antes si uno quería ver una patología, lo lógico era ir a una intervención quirúrgica como para poder encontrarla. Hoy por hoy, con rayos X, casi todo el mundo ha pasado por una placa de tórax, ya las tomografías están en nuestro lenguaje cotidiano, otros estudios un poco más complicados tal vez, ¿no? Pero bueno, ha permitido un desarrollo de lo que es el diagnóstico por imagen de un montón de enfermedades que antes no se tenía posibilidad, y avanzó muchísimo la tecnología desde su descubrimiento hasta el día de hoy. Ni que hablar en lo que tiene que ver con el tratamiento de enfermedades. O sea, hoy por hoy podemos pensar, siempre es algo feo hablar de cáncer, ¿no? O sea, uno dice cáncer es como una cosa desagradable, pero hoy ya se puede pensar como una enfermedad que es crónica. O sea, antes la gente era como una condena, tenés cáncer y como que el desenlace es bastante fatal. Hoy por hoy no, esas cosas cambiaron. Hoy ya se puede, en algunos casos, quizás no, pero en la mayoría ya se puede considerar como una enfermedad que es crónica, que es curable también. Y las radiaciones ionizantes han tenido mucho que ver con eso. O sea, los tratamientos de radioterapia que usan fotones de alta energía o electrones, por supuesto, bien realizados los tratamientos, ¿no? Están justamente pensados para necrosar tejidos tumorales y que el tejido sano que está alrededor, en principio, no tenga efectos secundarios que sean demasiado nocivos para lo que es la sobrevida de esa persona. Así como si uno piensa, bueno, la radiación puede dañar un tejido maligno, sí, y también puede dañar un tejido sano, por supuesto, pero se comportan distinto al tejido. Por eso en general las radioterapias se hacen fraccionadas, uno le da tiempo al tejido sano de que se restituya por procesos naturales que tenemos de reparación, y en ese tiempo no le damos el tiempo suficiente al tejido tumoral de que también mejore, porque él está concentrado solamente en reproducirse, no le importa repararse. Entonces atacamos en forma selectiva un tejido tumoral y de alguna manera le damos tiempo al tejido sano que fue dañado de que se autorrepare. Y eso es lo que funciona, así es como funciona la radioterapia. Por ejemplo, hay braquiterapia también, que es una manera similar a hacer tratamientos, o con medicina nuclear, donde pueden inyectar un elemento radioactivo como yodo, en forma selectiva se va a la tiroides, si pensamos en tratar un cáncer de tiroides, y desde allí logramos necrosar un tejido en forma interna, por la propia fisiología del organismo. O sea que claramente tienen una función esencial, diría yo, en lo que es la salud. O sea, por supuesto, siempre hay una relación costo-beneficio. Por decir, ay doctor, me duele la cabeza, mándenme una tomografía. No, por cualquier cosa tampoco tiene sentido exponerse a una dosis de radiación. Digo, si está justificado y la relación costo-beneficio es favorable, entonces bueno, hay que hablar, nos dan una ayuda fundamental en un montón de áreas. ¿Y para qué la radiación ionizante sirve en la medicina? ¿Para qué se usa? Y bueno, justamente, digamos, la primera aproximación es el diagnóstico de enfermedades. O sea, te vas a hacer una placa de tórax o una placa de rodilla o de tibia porque jugando al fútbol te lastimaste, una tomografía porque tenés sintomatología específica que quieren determinar, mamografía en las mujeres pensando como un análisis para detección precoz del cáncer de mama antes de que aparezcan síntomas y donde ya la enfermedad está en un estadio más complicado, como decía, medicina nuclear, porque hay veces que uno presenta cierta sintomatología que por lo menos a la vista clínica del médico no puede revelar esa información, y justamente la medicina nuclear como el PET, que quizás han escuchado hablar, que es no sé si vieron ese edificio de ladrillo que está al lado del clínica, es uno muy grande, que es el CUDIM. Bueno, el CUDIM le llama el Centro de Imagenología Molecular del Uruguay, donde justamente se lo llama la tomografía por emisión de positrones, que es otro análisis de diagnóstico en el cual se utilizan en este caso emisores de positrones, o sea, un tipo de radiación ionizante diferente, y que también permite, por la propia fisiología del organismo, observar patologías como puede ser cáncer, entre otros. Y después, como les comentaba, en lo que es el tratamiento de las enfermedades, principalmente en el cáncer. O sea, digamos que ese es el gol estándar del uso de radiación ionizante, para diagnóstico como para tratamiento específico para algunos tipos de cáncer. ¿Y otros usos que tengan las radiación ionizante? Y bueno, como te decía, en lo que es en la generación de energía, Uruguay no tiene plantas nucleares para generación de energía, pero muchos países sí las tienen. Después de que hay accidentes nucleares, siempre empieza la revolución de si es bueno o es malo tenerlas, y es lógico, siempre va a pasar esos ciclos de que somos pro y contra del uso, pero digo, claramente buena parte de la generación en algunos países es a base de energía nuclear. Después están los aspectos negativos, como decir, bueno, todos sabemos que hay gente que está teniendo un desarrollo armamentista en base a bombas nucleares, y obviamente esa es la parte negativa. Como todo, uno puede usarlo bien o usarlo mal, pero la potencialidad está.